y me parece que esta es la respuesta que tiene que dar los trabajadores, digamos, unidad y organización para enfrentar el brutal ajuste que se está queriendo implementar, no solo en Río Negro, sino sobre todo a lo largo y ancho del país, con estas medidas económicas que lo único que hacen son una fábrica de generar pobre y marginalidad. En ese sentido, nosotros tenemos nuestros reclamos puntuales, pero obviamente adherimos a los que son generales y a que han motivado esta protesta, que tiene que ver el no a, lo, a la criminalización de la protesta, la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos y obviamente la recomposición salarial que al menos pueda cubrir la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los trabajadores en este último año. Estuvieron paritarias la semana pasada, no fue satisfactoria para nada. ¿Cuáles son, digamos, los pasos que tienen previsto llevar a cabo? ¿Hay previsto alguna reunión más adelante? En principio sí, tenemos la próxima reunión que es el 4 de octubre. Y para esta reunión esperamos respuestas sobre la propuesta salarial que hemos realizado nosotros, que tiene que ver con la redistribución del ingreso dentro del Poder Judicial. Nos parece totalmente inmoral que la vocal del Superior Tribunal de Justicia cobre 145.000 pesos de bolsillo y que los trabajadores apenas ganen 15.000 pesos. En ese sentido, lo que pretendemos es que se nos dé una aporte salarial acorde a la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido los trabajadores. Y sobre todo que se redistribuya el ingreso dentro del Poder Judicial, ya que se saque 400 magistrados funcionarios y se lleva la misma masa salarial que los 1.600 trabajadores. El otro día conversábamos con Adriana Sabe y ella decía que hay que tomar medidas rápidamente porque no se pasa el año, y es lo que está ocurriendo, ¿no? Ya estamos en septiembre. Sí, totalmente. Me parece que lo que tiene que concluir claramente tiene que ver en un paro general, digamos, de todos los sectores, no solo el sector público, sino también el sector privado. Se ve claramente afectado por esta situación, se nota por supuesto más en Viedma, atento que la mayoría que la economía de Viedmense, digamos, rige, digamos, al calor, digamos, de los sueldos de los trabajadores estatales, y en ese sentido me parece que tenemos que generar un llamado a la reflexión y también un llamado a la unidad, no solo de los trabajadores estatales, sino de todos los trabajadores. ¿Cuál es el nivel de adhesión hoy de los trabajadores judiciales? En principio ha sido muy alto, la retención que empezamos nosotros también es con retiro, con lo cual los trabajadores que van a que cumplen funciones por la tarde tampoco van a venir. Estamos esperando determinar la concentración y eventualmente no cabe ninguna duda que esto va a confluir en un gran paro general.